Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Mary Podcast de Mary Station. En esta ocasión, el episodio, la entrega, la edición 14ª de esta segunda temporada. Mira que tengo obsesión en recordar el programa en el que estamos, pero bueno, así si organizáis vuestra colección, es fácil saber qué entrega es la que estáis escuchando. Bueno, una semana más todos reunidos alrededor de los micrófonos para traeros lo mejor y más selecto de la semana pasada en el mundo del videojuego. Y junto a mí, por segunda semana consecutiva, Jessica, ¿qué tal estamos? Pues muy bien, Juan, esta semana he estado jugando al Lips y la verdad es que es una delicia, sobre todo los micros, que son una pasada. Una pasada de micros y además la posibilidad de meter tus propios temas, tus temas favoritos desde el MP3, que yo creo que es una novedad interesantísima y que tengo muchas ganas de probar, a ver si metemos ahí un Vetusta Morla urgentemente. Bueno, pues Jessica, bienvenida por segunda semana. La gente en los foros ha tenido una recepción fantástica contigo, pero quieren oírte, así que no te cortes y no dejes que toda esta gente que vamos a presentar a continuación te avasalle. Junto a Jessica y junto a un servidor, una semana más, el equipo de redacción de Mary Station, con Nacho Ortiz a la cabeza. Nacho, ¿qué tal estamos? Hoy por Madrid, si no me equivoco. No te equivocas, de hecho lo sabes bien porque acabas de cenar conmigo, colega. bien, pasando frío por aquí, de reuniones de balance de fin de año. Y muy bien, y por cierto, desde aquí vaya un saludo enorme, un abrazo grandísimo a toda la plantilla de Rockstar y de Take-Two. En especial a Luis, a Raquel, a Sandra, a Silvia y a David, que son unos cracks. Muy bien, pues ese saludo queda enviado y efectivamente... Y que quede claro que no es nada sangrante. Es una broma privada. No creo que la gente sea... No creo que la gente sea tan malévola, pero bueno, ese saludo queda enviado y efectivamente hemos estado hace un ratito compartiendo mesa, o sea que genial. Bueno, y hoy, para que no me pase lo de la otra semana, aunque intenté subsanarlo al final, Sergi Blanch Motenay, compañero, ¿qué tal andas? Hombre, Juan, encantado, hombre, de que me saludes. ¿Has visto? No te quejarás. No me quejo esta semana. Un saludo a todos los oyentes del podcast de Mary Station y a todos los compañeros de redacción, que no son pocos los que estamos aquí. Así que, Juan, sigue presentando, va. Bueno, pues un saludo enorme para ti también. Pero y como decías... Motenay tan simpático. ¿Qué pasa? ¿Que es Navidad y Motenay está grabando? ¿Has visto? ¿Has visto? Hoy me siento especialmente entregado, fíjate lo que te digo. Señor, oye, es como tiene... El podcast es una cosa a la que no puedo venir en furro. Como Raúl, que se entrega, minuto a minuto. Mira, Nacho, me aprovecho siempre para lanzar la pullita ahí, el tío. Bueno, pues junto a Nacho y a Mote, familiares, gente familiar del podcast, como por ejemplo Albert Gil, ¿qué tal, amigo? Solo porque Mote se te cabrea un poco la semana pasada, y ya lo saludas antes que a mí. Ahí. ¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es? O sea... Yo es que soy así, tío. Cabréate. Ay, señor, vaya presentador que tenemos, Nacho. Habrá que cambiarlo pronto. Vamos a poner al señor Locuendo ahí. Bueno, un saludo a todos y vamos allá. Esto debería ir por rango de edad y no habría problemas. Si realmente, no habría problemas de ninguna clase. Hay un fenómeno jurídico en el derecho inglés, debería estar diciendo, que está diciendo el pesado este, que se llama el Judge May Law, que es un poco la casuística, ¿no? O sea, por hacer mucho una cosa o por hacer una sentencia muchas veces, al final crea un precedente y esto es lo que ha pasado, que yo presentaba siempre a Albert después de Nacho y se nos olivianta porque he metido a Mote hoy en segundo lugar, pero bueno, todo volverá a su lugar. Tú vigila a Mote, que al final no se haga esto de por orden de edad, que lo mismo hasta te adelantas al podcast. No, porque mientras esté Relaño, yo estoy tranquilo que mientras esté Relaño por aquí, o Juanchi, yo no soy el primero. Bueno, pues mencionabas a Relaño, que efectivamente... Nos acompaña Relaño, ahora es tu momento, puedes por alusiones decirle algo a esta gente, ¿qué tal? Bueno, Juan, bueno, yo lo único que tengo que decir es que estoy celebrando ese millón de copias que ha vendido MotoNestor 2, aunque me parecen pocas para un juego tan magnífico, así que, queridos oyentes, comprad más de una copia, hombre, para estas navidades, una para cada día de la semana. Bueno, pues ya queda dicho el apunte a MotorStorm, una fecha, estamos en fechas de brindis y ahí está el de Relaño, una semana más para su juego fetiche. No quiero olvidarme de alguien que tengo hoy muy cerquita, intranquilos, que hay más gente por ahí por presentar, no os oliviantéis. Alguien que tengo muy cerquita es don Javier de Pascual, habitual en la capital junto al que os habla, y hoy a escasos centímetros, aquí compartiendo micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javi? Pues muy cabreado también, Juan, porque estamos aquí juntos y me presentas de los últimos, esto no puede ser. Motenay aquí no tiene por qué tener preferencia, como me ha dicho Albert. Moción de censura ya. Moción de censura. Aquí, Nacho, tío, cárgatelo ya. O sea, por mucho videoanálisis que haga y tal, nada, sí. Adiós. Que venga Florentino. Que venga Florentino. Mote, date cuenta, tío. Se te están poniendo todos en contra, bueno, a ti y a mí, por haberte presentado en segundo lugar. No hay derecho, tío. Tienes que defenderme, hombre. Hombre, yo estoy contigo, Juan. Aunque la semana pasada te hubiese también eliminado fácilmente de un plumazo, ¿eh? Que conste. Me estoy labrando un buen club de enemigos, redactores, amigos, ya enemigos, pero bueno, el caso es hacer las cosas bien hechas. Hoy no tenemos a Enrique entre nosotros, pero hay alguien que se viene... te va a poner en contra hasta el redactor nuevo, tío. Ya te digo. Viene a suplir su presencia con su buen saber hacer. Don Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Ramón, hola, Andrés. Muy buenas. Yo por Enrique hago lo que sea, vestido y desnudo y como sea. Vestido de mujer, así hace falta. Y con tacones. Bueno, pues ese es el equipo de redacción que esta semana nos va a acompañar en los comentarios muy diversos que tenemos preparados para hoy. Y junto a ellos y junto a Jessica y a mí, como siempre, David Ortiz al mando de las labores técnicas. David, un saludo para ti también. Hola, hola, un saludo para todos. Y por último, no por ello menos importante, nuestro impertinente particular que en las últimas ediciones está midiendo mucho sus intervenciones y ya no están siendo tan numerosas, pero sin duda están siendo igualmente jugosas, el señor Locuendo. ¿Qué tal, cómo está usted, señor Locuendo? No aparezco para no quitarle protagonismo a Nacho y Motenay. Muy bien, pues está Locuendo vendido. Aunque se esforzase no lo iba a conseguir, aunque bueno, usted tiene tablas para aparecer en el momento más inesperado y que la gente, bueno, no le pierda de vista. Estamos todos presentados, no me quiero enrollar, así que vamos a pasar directamente a los contenidos, que es lo que la gente espera. Chavales, vámonos, que empieza el Meri Podcast. Genial, pues una semana más, Jessica ha preparado una selección maravillosa de vuestros mensajes, de los mensajes de los oyentes durante estos 7 últimos días, y vamos a ver cuál es el primero de esos mensajes para que podamos empezar a entrar ya por fin en materia, desgranar esas opiniones y comentarios que nos enviáis. ¿Cuál es ese mensaje, Jessica? Bueno, pues empezamos con una pregunta enfocada directamente a Relaño, porque como le va lo retro, de parte de Evil a Oki 1, y es la siguiente. ¿Creéis que la nostalgia nos hace recordar los juegos mejores de los que son? ¿Nunca os habéis decepcionado al rejugar un juego que recordabais grandioso? A mí la verdad es que no, hasta el momento no ha llegado a pasarme nada de eso. Yo creo que un buen juego sigue siendo bueno pase 5 años, 10 o 20. Lo que sí es curioso es algo que me ha pasado con muchas películas, aunque la verdad es que con esto... cuando un clásico es bueno toda la vida. A mí me parece una buena reflexión, o sea, yo creo que algo que pasa con los juegos es que tendimos también a recordar mucho al primer juego que nos hizo pues sentir algo, o sea, experimentar algo con un videojuego que no hayamos experimentado antes. Entonces, por eso muchas veces se le recuerda como, hostia, qué juegazo que fue. El problema es que ese concepto con los años se va evolucionando. Y sí que pasa a veces que te vuelves al primero que lo hice y dices, hostia, pues tampoco era para tanto, realmente yo ahora tengo muchos juegos que hacen esto mismo y mucho mejor, pero claro, la gracia está en que ese fue el primero que lo hizo, pues, y ahí que se le recuerde eso. Pues Albert, dime. Albert, te diré, yo pienso que es una cuestión de sensaciones, fíjate, como hemos crecido, por lo menos muchos de nosotros hemos crecido con el videojuego evolucionando desde el inicio hasta el día de hoy, o sea, vivimos prácticamente, entre comillas, ver nacer el videojuego doméstico. Las sensaciones que te iban aportando los juegos que de hace tiempo eran espectaculares porque no habías vivido nada de eso, ¿no? Hoy, en cambio, ya has vivido mucho más de eso. Pero claro, cuando vuelves a un videojuego de antes, tal vez si tú lo miras técnicamente, obviamente no puede competir con la calidad de los videojuegos de hoy, pero te sigue trayendo, te trae. Esas sensaciones, te retransmite las mismas sensaciones que tuviste antaño, como pues a lo mejor el ver la foto pues, de una exnovia que tuviste, pues no sé, a los 15 años, ¿sabes? O así, que dices, igual aquello no fue el amor de mi vida, pero sin embargo recuerdas con una nostalgia que hace que no sé, que tenga su gracia, creo yo, no sé. siempre que hablo de este tema lo ejemplifico, creo que queda muy claro, con el tema de Zelda. Tú juegas al Zelda Ocarina of Time, juegas luego al Twilight Princess y objetivamente ves que Twilight es superior a Ocarina of Time en todo, o sea, absolutamente en todo, pero sigue teniendo ese feeling, el primero, que es el primero que te hizo disfrutar de ese tipo de juego, que lo hace insuperable. Siempre acabas recomendando antes Ocarina of Time a Twilight, cuando realmente... Pero si te hizo disfrutar, fue por algo, ¿o no? O sea, por ejemplo, poniendo un título más clásico, Final Fight, el primer juego de lucha callejera lanzado por Capcom. Luego superó ese planteamiento en su futuro juego, lo superó pero del todo, pero sin embargo... Vuelve a jugar Final Fight y te sigue notando las mismas sensaciones, porque el juego, tal y como fue construido, sigue siendo bueno con el paso de los años. Yo la verdad es que pienso un poco como Albert, ¿eh? que sí que hay... Te pasa también como con las series de dibujos, que las veías desde pequeño y luego decías... Luego piensas, madre mía, qué serie, voy a volver a vérmela toda entera, y a lo mejor no te emociona tanto, o ni siquiera te acordabas de que los doblajes estaban en latino, y ahora quizás te molesta más que cuando era más pequeño, pero sí que es cierto que hay juegos que jugabas y decías que juegazo, luego vuelves a jugar y siguen siendo juegazos. Jessica, bueno, con un pequeño detalle... Pero lo de la serie ya es porque nos vamos... Goku nunca morirá. No, o sea, toda la serie, los juegos, las novelas, depende mucho del contexto en el que se juegue. En el contexto en el que veas una película, leas un libro, juegues a un juego, pues te puede gustar más o menos. Cuando, igual lo juegas en otro momento y te parece una porquería. Cuando te hablaba de sensaciones, precisamente te refería a eso. Jessica, tienes que tener en cuenta que el videojuego se diferencia del cine y de todo lo demás en que es un entretenimiento interactivo, por lo cual la relación que tú puedas tener con él es muy distinta a la que tú puedas tener con una película o con una serie, que es algo más pasivo. Entonces, continuamente... Sí, sin duda eres más protagonista. Exactamente. Entonces, claro, vives de otra forma. Las sensaciones que tú tienes delante de un videojuego son muy distintas a las que tienes pues viendo una serie antigua. Aunque, desde luego, desde aquí yo hoy veo Muscle Man y me emociona Man, como el primer día. Era, que eso no nunca muere, Mote. Todo, resumiendo, la buena serie y los buenos juegos son... Atemporales e imperecederos. Bueno, Jessica, antes de que convirtamos esta pregunta, que para mí también resulta muy interesante, en una sección del debate o un apartado del debate, tenemos que seguir con los mensajes, chicos. Siento fastidiaros un poco el tema, que estaba interesante. ¿Cuál es el segundo de los mensajes que tienes por ahí? Bueno, pues esta vez te toca a ti, Juan. DRHL, le gustaría que le explicaras un poco cómo es el proceso de doblaje en los videojuegos. Si os suelen enviar una historia previa para meteros en el papel un poco, o si a la hora de doblarlos tenéis las imágenes delante, por ejemplo. Pues hombre, depende un poco. Realmente, y es interesante, sí, la pregunta, porque realmente hay una diferencia grande entre doblar una serie o una película y doblar un videojuego. En principio, el director de doblaje, que es una figura que sí que está presente en ambos sitios, es el que tiene acceso un poco a la historia del juego, o si no a la historia del juego, a la historia de los personajes, que es casi al final más importante, y saber un poco cuál es el background de cada uno de ellos, para que cuando lleguen los actores al estudio, él pueda ilustrarles sobre la personalidad, la actitud, las motivaciones de cada uno de ellos. Y luego la parte técnica también es distinta. En muchas ocasiones no hay una sincronización labial al uso, es decir, no tienes unas imágenes en las que encajar tu voz, sino que se suele hacer a posteriori. Tú tienes una serie de frases en el guión, que por cierto no está dividido en takes como lo están los guiones tradicionales de películas o de series, sino en frases sueltas, y una vez se han grabado estas frases, con las nuevas tecnologías es relativamente sencillo hacer que la sincronización labial del personaje que ves en la pantalla y la frase que mencionó o dijo el actor sea buena, ¿no? Se hace a posteriori, o sea que el proceso es diferente. Se graban las frases por un lado. Hay veces que hay referencias de imagen para secuencias igual de vídeo, cosas así, pero cuando es el personaje y el motor del juego en tiempo real, después se puede usar ese mismo motor para mover la boca del monigote en cuestión y hacer que la frase encaje. O sea, que es un poco el proceso es ese, ¿no? Realmente. Pero, Juan, tú, entonces, el hecho de grabar frases sueltas puede ser que, sin tener tantas referencias visuales, podría ser que eso fuera la causa de que a veces se descontextualiza tanto el tono de una frase con respecto a lo que podría ser. Lo que juego, pasa, ¿no? Es que aquí es que juega un papel básico el director. Si el director es bueno y la información que tiene sobre los personajes es buena, y sobre la historia, como decía Jessica, bueno, pues el actor realmente puede tener todos los elementos necesarios para, sin tener una imagen del momento exacto en que se está diciendo esa frase en el videojuego, la intención y el sentido y un poco todos los matices que debe tener esa frase sean los adecuados y después no suene mal, ¿no?, en el juego, no suene, como tú dices, descontextualizado o fuera de lugar. Ahora bien, si no hay suficientes datos, si el director no repara en ello y simplemente le dice tú di esto y dilo como sea, pues claro, a veces esa ausencia de sincronía, insisto, de elementos visuales que te den referencias puede hacer que pase. Pero bueno, los grandes juegos, yo creo que recientemente tenemos buenos ejemplos y Fable 2 es uno de ellos. Además, estuvimos allí presentes en una demostración que nos hicieron en Pink Noise. Yo creo que ya no pasa, ¿no? Cuando es un juego grande y hay un buen equipo detrás, el resultado suele ser bueno. Quizá con otras producciones menores, pues sí que pueda pasar. Y a grandes rasgos, ¿el número de líneas a doblar es mayor en una película o en un videojuego? En el caso de Fable 2, sí recuerdo que nos decían tanto Maite Torres como el director de doblaje del título, era muchísimo mayor. Creo que la proporción era de unas 5 veces o algo así. No me quiero tampoco colar con la cantidad, pero era mucho, mucho mayor la cantidad de texto en el videojuego con respecto a una película, o sea que... Fijaos, ¿no? Yo creo que eso es algo muy a tener en cuenta. En títulos como Metal Gear Solid 4, por ejemplo, ahí hay mucho más trabajo que en sí, el hombre, quizá una... Metal Gear... Si es en una película de... Sí, Mote. De Arnold Schwarzenegger... No, digo que es una película de Arnold, la proporción debe ser de 31, por lo menos. Sí, yo iba a decir que con Metal Gear, quizá por aquello de que casi todo el diálogo se basaría o estaría enmarcado dentro de las cinemáticas que guían un poco la historia del juego, sí que se parecería un poco más al tema de la peli, teniendo en cuenta que la duración de una película viene a ser de unas 2 horas y Metal Gear Solid no sé cuánto tiempo de cinemáticas tendrá, pero puede tener algo más. Con lo cual, al final, un videojuego siempre supone, si no más trabajo desde el punto de vista de la dificultad, más tiempo y más cantidad de esfuerzo por parte de los actores desde el punto de vista del tiempo exclusivamente. Pero bueno, que no deja de ser interesante y bueno, pues me alegra que me hayáis hecho la pregunta y poder explayarnos un poquito con el asunto, que siempre, siempre hace ilusión. Jessica, más mensajes de los compañeros foreros. Pues sí, seguimos. Jaligarnaso quiere saber si estas navidades vamos a hacer parón en el podcast. Nacho. Pues aún no lo sé. Esto hay que decidirlo, no lo sabemos todavía. O sea que estas navidades cada uno va a estar en una punta de España y va a ser complicado que nos juntemos para poder hacerlo, porque son fechas muy entrañables, fechas de estar con la familia y demás. La verdad es que no lo sabemos. Esta semana lo hablaremos en redacción y comentaremos algo en el siguiente programa. Cruzad los dedos. O si no, dejamos al señor Loquendo que haga un monográfico. Depende del talón que Pep Noel se saque de la manga. Pues apañar, vamos. Pues veremos qué pasa al final con él. Bueno, pues vamos con los comentarios sobre los retos, porque a todos les ha emocionado la idea de poder jugar contra los redactores de Mary. Por ejemplo, Star01 comenta que con el Street Fighter no se atreve, pero que sí que le gustaría poder echar unos combates al Tekken 5, que por lo visto algún redactor decía al principio de la temporada que era bastante bueno. ¿Quién era ese que hable ahora? Ese es Albert, que va vacilando y luego le metí un palizón yo. Nacho, tú sabes que anoche antes de irnos al E3, hace 3 o 4 años, viniste aquí a mi casa a dormir y la paliza siempre, que te pegué... Siempre acaba respondiendo lo mismo. Se ha quedado para el recuerdo. O sea, que déjate de que soy malo al Tekken y tal, que tú sabes, lo has experimentado en tus propias carnes, lo que es jugar contra mí. Si no hay foto, no existe. Testimonio gráfico. Bueno, pues los foreros evidentemente han acogido con una alegría enorme ese reto, esa invitación a encontraros en la red de redes, en los distintos sistemas para enfrentaros. Así que bueno, veremos, ya nos iréis contando qué tal los resultados y quién ha sufrido más la ira de los foreros y oyentes del Mary Podcast, chavales. Más cositas, Jessica. Terryman dice que le encantaría jugar online, pero sin embargo solo puede con la Play 3. Además prefiere que se añada algún juego de conducción o shooter. Pero ayer relaña, a ver cuándo dejas un mensaje en el foro. Un tornillo el motor estornudo, ¿no? Deja un mensajito ahí, dices un día y una hora y te haces unas carreras con la gente, hombre. Luego lo grabamos y lo ponemos en el blog oficial, seguro que a la gente le gusta. Pues sí, me dejaré caer por allí y lo meteré para fin de semanilla. Yo quiero estar presente, en ese momento mítico. Y si sale mal... ¿Algún mensajito más, Jessica? Si sale mal, siempre podemos falsear los resultados, que para eso tenemos a una chica que se dedica a editar vídeos y lo arreglamos, pero rapidito. Un fake ahí en toda regla. ¿Qué te pasa? ¿Que has perdido la voz? ¿Te has ido de fiesta? Fiesta. La verdad es que he tenido que hablar mucho en estas reuniones y entre el frío que hace aquí en Madrid, mira, me he quedado sin voz. Nacho, se te nota cascado, macho. Hace un rato estabas pletórico. Estaba, pero claro, me he puesto a hablaros allá todos y me he quedado sin voz de tanto darle ahí en la cena, Juan. Es que no me dejáis hablar a mí y mira lo que pasa. Bueno, pues ahora sí. Vamos a ver, Jessica, ¿tenemos algún mensajito más por ahí? Pues sí, estaba para relaño. Mask Wins, un veterano de Street Fighter, se lamenta no poder jugar con él. Además pregunta si tiene el arcade stick para 360, para que le comente un poco qué tal va. Precisamente todavía no lo tengo, lo estoy buscando por activa o por pasiva. De momento solo lo hay en tienda online, aunque me voy a comprar una tienda física porque ya he tenido varias experiencias bastante desagradables respecto a esto. Así que ahora mismo de arcade stick lo que poseo, pues prácticamente todas las plataformas, pero ninguno de 360. ¿El mejor es el de Dreamcast, el año? El de Dreamcast, que va. Tengo uno de PlayStation 2 y la primera Xbox de 15 aniversario de Street Fighter y ya vamos. Uno respecto a lo que se siente en una máquina recreativa. Relaño, tío. Dime, Nacho. Te vi ayer en el vídeo de la redacción de los mejores del año. Macho, es que no me puedo quitar de la cabeza ahí tus gestos ahí con el Motor Storm ahí en la venida del Mesías. Me emocioné, la verdad que me emocioné. Pero yo creo que eso va. Bueno, yo de aquí doy ideas. Si nadie lo ha hecho ya, queremos un GIF animado con Relaño haciendo la venida del Mesías Motor Storm ya. Para ponerlo en las firmas. Bueno, Jessica, ¿qué más tenemos? El Retropodcast está ya casi acabadito, me parece, ¿no? Pues sí, vamos con el último, la verdad. Evil Anoki 1, le gustaría retar al Vera contra Stray Souls, para que luego no se queje de que juega con mando. Ese no serás tu mote, ¿eh? Con otro multinick. Mira que había juegos en PC para retarme y justamente no, me eligen al Counter. No, tengo que reconocerle... ¡Qué casualidad, vaya! Tengo que reconocerle a nuestro lector que yo al Counter-Strike soy nefasto. Eres un paquete. No, pero nefasto, un paquete total. Yo ya dije no que... No me digas, Valve. Que sí, ya sé que se te hunde un mito, Relaño, pero no. Es un multijugador de PC por excelencia. No, pero ¿qué dices por excelencia, Relaño? Que te ha vuelto loco. O sea, Quake, Albert, a mí me quitas de Albert, Quake. Albert, eso no vale para nada. Dime. Albert, podríamos ofrecer retos también al StarCraft, un mítico... Claro. Ahí está. Albert y yo contra quien sea. Lo que se pongan por delante, da igual. Aunque sean cinco. Y ojo, y os digo una cosa. Ojo que no os enganchemos, Mote y yo, en unas arenas 2-2 en el WoW, que esos ya veréis. Ay. aun con 10 niveles menos, por lo menos. No, tú y yo entramos al 19 y da igual. Ha ido de retos. La gente, los foros han cajado aquella noticia, aquel anuncio de enfrentamiento, redacción de Mary Station, oyentes del podcast y lectores de Mary Station, lo han cajado muy bien y eso se ha reflejado en los mensajes que Jessica ha recogido en estos 7 días. Bueno, chavales, yo creo que la primera parte del programa está ya muerta, así que vámonos a resucitar la siguiente o traerla a la vida, que es el debate. Vamos a prepararnos y a debatir ya. A debatir. Bueno, pues sí, vamos a debatir, que nos hemos dilatado un poco de más, yo creo, en la parte del Retropodcast, aunque bueno, era interesante y la gente se estaba animando a hacer comentarios pertinentes, así que bueno, merece la pena alargarse, yo creo, de vez en cuando en secciones que no son el debate, pero esta seguirá siendo de momento la espina dorsal del podcast. Y como primer tema esta semana vamos a volver a rescatar uno que venimos tocando de forma intermitente en esta segunda temporada, que es el asunto de la piratería tan traída y tan llevada. Recientemente, de nuevo, noticia frente a unos datos que salían a la luz y que hablaban de la ingente cantidad de descargas piratas que ha sufrido uno de los títulos estrella, yo creo que podemos llamarlo así, de las últimas fechas, no solo por lo que aportaba en cuanto a originalidad o como queráis verlo, sino también por los sistemas precisamente anticopia para luchar contra la piratería que implementaba. Hablamos de Spore y de la brutal cantidad de descargas P2P y de páginas, por medios ilegales, que ha sufrido el título de Will Wright. No sé, chicos, qué os parece, si después de tanto hablar del famoso sistema este, ¿cómo se llamaba? De DRM era el asunto. Sí. Al final, bueno, parece que no ha tenido el efecto que buscaban sus creadores. ¿Cómo veis el tema? Yo creo que esto ha sido un fail, o un epic fail, porque aquí yo recuerdo que fui el primero que lo defendió. Ya os escucháis el primero o el segundo podcast de esa temporada, si no os acordáis. Y creo que ha sido una cagada como un templo, hablando mal y pronto, porque lo que se ha conseguido es perjudicar solamente a los que han pagado, a los que han sido legales, y se lo ha descargado hasta el apuntador, visto lo visto. Así que creo que voy a replantear... Antes de empezar ya a tratar... Pero hombre, déjame terminar, que tengo poca voz, pero... Nacho, antes de empezar a razonar en las causas, o sea, hazte la primera pregunta de todas. ¿A qué precio ha salido el juego a la venta? O sea, eso ya de entrada. Si ese precio es lógico para un juego de PC. Pues la verdad... Y ahora ya, busca todas las demás causas. En PC sabes que es un... Los precios se mueven entre 40, 45, como mucho 50 y bueno, y 20, que sabes que FX nos deleita con buenos juegos a precio reducido, pero no sé si está todo el mal en el precio que se ha elegido. Quizás haya sido que la gente no ha terminado de fiarse de él, pero es un juego que querían probar. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiramos por el camino del medio y lo acabamos pirateando, que es lo fácil, y bueno, luego pues si te gusta te lo compras, pero en este caso parece ser que no, que la gente no ha quedado. Pero es que de todas maneras ya estamos poniendo excusas, que si el precio, que si esto, que si lo otro. Cuando se piratea un juego, se piratea, cueste lo que cueste, vamos. Yo creo que el usuario tipo que se dedica a piratear juegos no mira antes el precio de ese juego en original, porque es que no piensa comprárselo tenga el precio que tenga. No estoy de acuerdo con eso. Lo que sí que mira es este juego, bueno, no estoy muy convencido, ¿cuánto vale? ¿Tanto? Pues se lo va a comprar quien yo sé, me lo pirateo, si me gusta ya veremos cuando baje de precio. Pero vamos a ver, Nacho, ya veremos cuando baje de precio, pero si dice ya veremos cuándo va de precio, y es que cuando va de precio, si ya lo tiene pirateado, se lo va a comprar entonces. Yo ya creo que a lo largo de mi vida me he comprado un montón de juegos que valían 20 euros y si hubieran valido el doble no los hubiera comprado. No, pero bueno, si es un fetiche sí que es, y vamos, yo conozco casos y he visto que hay gente que ha pirateado el juego, ya, lo que pasa es que ha gustado muchísimo y cuando ha bajado de precio lo han comprado de segunda mano o baratito. No, digo que la gente todavía que le gusta ver algo dentro de la caja cuando el juego es bueno, y lo que pasa es que a estos precios pues la gente se echa para atrás. Si realmente vas a poner un precio de este tipo, asegúrate que lo que lleve la caja sea una diferencia fundamental, o como por ejemplo se hizo, ¿con qué se hizo? ¿Se hizo con qué juego este se hizo? ¿Con Tomb Raider o se hizo con Prince of Persia? Me parece que uno de estos juegos, que la gente que reservó Prince of Persia, me parece, tenía acceso al juego original más una serie de extras que venían en la caja, premiando, digamos, de alguna forma más a la gente que se había comprado el juego en lugar de aquellos que se lo habían descargado por internet. Digo yo, que hay que proporcionar valor añadido, mucho valor añadido que simplemente el juego. Lo que veo es que mayormente hay una dualidad, ¿no? Aquí lo que pasa es que la mayoría de los jugadores de PC también suelen tener una consola, y digamos que el dinero se lo gastan en los juegos de consola, que son los que digamos que son más difíciles de piratear, y luego a la hora del PC no tienen ningún tapujo para ponerse a bajar como cosacos. O sea, digamos que tienen la conciencia tranquila porque ya han puesto su granito de arena, pero luego no se dan cuenta de que realmente están haciendo daño a una plataforma que es tan importante como las demás, ¿verdad? De todos modos, Javi, no olvides que el precio sí es importante, porque aunque, mira, ahora mismo, antes, esta semana pasada analizábamos un juego en MediStation que era el distribuido por FX Interactive, juego nuevo, a 19,95. Los juegos con 19,95, un 8 en MediStation, ¿cuál era, Nacho? ¿Cómo se llama? ¿Cuál? ¿El No, el Civitas, el Imperium. ¿Imperium Civitas puede ser? ¿No? Distribuido por FX Interactive, un 8 en MediStation, nuevo de Trinca, 19,95. Este es un precio. Otro caso es el Sacred 2, que es un juego larguísimo y también cuesta 20 euros, así que sí. Pero fíjate, esto invita a que no lo piratees. No, porque realmente, bueno, es un precio, es que hasta sabe mal piratearlo, si por 20 euros tienes el juego original. Claro, es que yo, el ejemplo más claro que yo he vivido últimamente es Far Cry 2. Far Cry 2 es un juego notable, que yo si me lo ponen a 20, 30 euros, lo compro sin dudarlo. Ahora, 60 euros por ese juego, es que no los pago ni loco, los alquilo y punto. Pues sí, yo pienso igual, que es lo que decía Albert, que la verdad es que por ese precio, por ejemplo, en FX tienen un montón de ofertas. Yo hoy mismo he estado en una tienda y he visto pues, un montón de FX que dices, bueno, pues si por 9 euros directamente es que me lo compro porque merece la pena no, tenerlo. Pero en PC, como es la plataforma más pirateada, si no sacan esos precios competitivos, no se comen nada, tío. Es que eso provocaría que a la hora de la verdad hubiese más ventas de PC que de consolas, ¿no? Si un usuario tiene el PC y luego tiene por otro lado la consola, entonces obviamente será la más barata. Y digamos que siempre el fuerte se pone en las versiones de consola, por mucho que nos duela a la hora de la verdad, ¿no? Pero es que últimamente el precio de los juegos en PC ha subido una barbaridad. O sea, Mote, ¿tú habías pagado alguna vez más de 40 euros por un bueno, juego de me... PC? O sea, el Unreal, el Unreal Tournament. El Unreal Tournament, no sé si te acuerdas, no sé si era el Unreal Tournament, el... ¿cuál fue? El... Este último no, el anterior tampoco. Hace dos o tres Unreals que salió a un precio también a 40 euros o algo así, que la gente dijo, sí, ¿cómo es eso? Si los es juegos costaban 30 euros, sí, yo pagué sí, 40 euros por ese Unreal. Y ahora es difícil encontrar un lanzamiento de PC que no baje de 59,95, entonces, pero... De todos modos, Albert, lo que tú decías del alquiler... Contra el alquiler DRM, ¿sabes lo que quiero decirte, no? Tú dices, lo alquilo, ¿sabes? Porque vale 60 euros. Pues no, no lo puedes alquilar porque el juego viene protegido mediante este sistema que te impide que lo alquiles. Bueno, yo fui de los primeros. Pero vamos a ver, escuchamos un momento. Vamos a salirnos del PC. En PSP los juegos cuestan de media 40 euros y la plataforma ha caído por culpa de la piratería. Vale que también habrá otros temas, pero desde luego la piratería ha tenido mucho que ver. O sea que yo creo que la gente, si está acostumbrada a piratearse un juego, se lo piratea valga 10 euros o valga... Relaño, la gente no piratea más PSP de lo que piratea la DS. Y la DS sube como la espuma y la PSP no. O sea, lo siento, pero ahí no puedo estar completamente... Pero también puede ser porque tiene una mayor... Tiene más usuarios en DS que en PSP. Bueno, también puede ser por pero eso. ¿Por qué, no ¿por sé qué tiene más cuánto será el número? ¿Pero por qué tendrá más usuarios, Relaño? O sea, no la piratería es una causa, pero no, yo no le veas necesario. Eso ya por la consola. Exactamente. No... Entonces PSP, que también es una consola, no tiene las mismas unidades que Nintendo DS. ¿Por qué? ¿Por la piratería? No. Porque se piratean las dos igual. ¿Será porque la DS aporta algo más que de lo que aporta la PSP? Yo no estoy hablando de lo que aporte cada plataforma, sino de lo que se llega a piratear en PSP cuando los juegos te cuestan 40 euros. Y volviendo también al tema de PC, si un usuario piensa que este juego cuesta 50 o 60 euros, es muy caro para mí y me lo pirateo. Y tiene que pensar también en las consecuencias. Por ejemplo, ya han cerrado, en Sempre Studios cerrará sus puertas después de la lugar. Y precisamente será por eso, por la venta, la piratería y todo ese asunto. Y al final si seguimos así, pues se cerrarán estudios, caerán plataformas y al final no habrá nada que piratear. O sea que realmente hay hasta juegos de PC más baratos que de PSP, cosa que tampoco me parece del todo bien, ¿no? Porque no es un precio portátil, sí, que digamos. Y aparte que es la plataforma mayoritaria. O sea, nadie existe, es lo que más hay. O sea, cuando estás fabricando para PC, estás fabricando para el mayor número de plataformas instaladas en todo el mundo. Mucho más que todas el resto de consolas juntas. Pensad que el 45% de todos los ordenadores que se venden en el mundo se venden exclusivamente para jugar. Hoy en día, ¿eh? Y además tenéis que tener también en cuenta el tema de las licencias. Un juego cuando sale en PC no tiene nadie que pagarle a Sony, a Microsoft, a Nintendo unos royalties. Bueno, pues salvo que alguien quiera aportar alguna cosa en este último momento antes de pasar directamente al segundo de los temas del podcast, yo voy a ir ya introduciéndolo. Y bueno, este va a ser un tema un poquito más ligero. Últimamente hemos hecho algunas alusiones y comentarios, hemos dedicado parte de esta sección de debate en otros podcasts al asunto, o por decirlo así, a algún género en concreto, dentro de los muchos que pueblan las estanterías de las tiendas. Y hoy queríamos hablar de un clásico, yo creo que el clásico por excelencia, si no el clásico por excelencia cerca a Levandar, que es el plataformas, ¿no? Un género que nos ha acompañado desde que el mundo es mundo en esto de los videojuegos y que últimamente se ha visto un poco descuidado, y digo últimamente... Ya desde hace unos añitos el tema del plataformas viene siendo un poco menospreciado por las compañías desarrolladoras de juegos Hoy en día creo que aparte de Little Big Planet y quizá Tomb Raider, no se me pasan por la cabeza muchos más ejemplos de títulos en este sentido. No sé, chicos, si pensáis que es un género que está dejando de... Bueno, quizá Mario Galaxy también, ¿no? Un poco de estar a la orden del día, la gente ya no le interesa tanto, las plataformas nuevas no se prestan a este tipo de títulos. ¿Qué tenéis que decir al respecto? Porque plataformas, por lo menos para mí, es un grande, ¿no? Buenos ratos de diversión nos ha hecho pasar a todos, seguro. Que las plataformas ahora mismo están maltratadas, pero yo creo que es porque, viendo desde un punto de vista económico exclusivamente, no hay beneficio a un nivel como pueden aportar otros géneros. Entonces, a la gente no le gustan, pues hay un sector del público masivo que no se siente identificado, que directamente no se apoya suficientemente desde la industria, y mira, se va a lo fácil, y no los buenos estudios plataformeros, pues se están perdiendo. ¿Os acordáis la época de los 32-64 bits? Que es que era totalmente al revés. Yo creo que de cada 10 lanzamientos que había, 7 eran plataformas, y si tenías una 64, yo te diría que casi 11, de cada 10, 11. Y ahora es que realmente es lo que dice Juan, desde... Bueno, gracias a Tomb Raider, a Little Big Planet, Galaxy ya si tiramos un poco atrás, pero lo que era la abundancia de plataformas que había hasta ahora está desapareciendo. Ha pasado lo mismo, está muriendo poco a poco. Ha pasado lo mismo con los matamarcianos, pero creo que el razonamiento, en vez de ser para niños, se ha seguido que es un género para frikis. Eso es algo muy difícil, fuera, no interesa, no hay beneficio, pues ala, lo dejamos ahí y nos vamos a hacer otro tipo de juego. Lo que pasa es que yo creo que es un poco visión popular, ¿no?, del género, porque, por ejemplo, mira, han salido dos plataformas increíbles para Wii que no se han mencionado, pero me parecen bastante recomendables, como son The Blob y el Wario Land, que son ciertamente muy clásicos, muy muy disfrutables y con un enfoque muy interesante, además, sobre todo The Blob, que me parece, sinceramente, una maravilla artística. Pero realmente, a la hora de la verdad... Se cree que las plataformas son para niños y que no es un género tan serio como otros, que tienen un enfoque más ligero, menos apreciable a otros niveles, como no es el caso de los FPS, que como hay sangre y como hay violencia, pues entonces mola más, es más para adultos, tal, tal, tal. Entonces, pues digamos de todas formas, que es... Sí que es cierto que ha habido como una fusión de géneros un poco. Antes había juegos de acción por una parte y juegos de plataforma por otra. Y ahora también es verdad que hay una especie como de mezcla entre ambos géneros, en el que, por ejemplo, pues podríamos incluir a Devil May Cry. A ver, es un juego de acción, sí, pero tiene su rato de plataformeo. Hay un montón de juegos que... God of War, por ejemplo, vale, sí es acción, pero tiene algunas dosis de lo que antes conocíamos como plataformas. Quizá pues se está intentando unir el clásico género de recolectar objetos, saltar entre plataformas y tal, con lo que tira más comercialmente, que es la acción. Que la fusión de géneros, más que de acción y plataforma, está siendo, yo la veo como de aventura y plataformas. Por ejemplo, Tomb Raider siempre se considera una aventura y ahora lo estás encuadrando dentro de las plataformas porque hay escasez dentro de lo que serían más plataformas clásicas, en plan Mario y Sonic clásicos. Que bueno, que salió hace poco el Sonic Unleashed, pero ya sabemos todos cómo salió. Y por cierto, que sabéis que os quiero tontorrones, pero dejad de mandarme mensajes privados para que cambie la nota. El Sonic Unleashed es un juego de 6 y punto. De todos modos, Ramón, Tú dices ahora que Tomb Raider, hombre, Tomb Raider era una aventura, es cierto, pero ya desde el primer Tomb Raider tenía sus cositas de plataformas. La evolución de las plataformas hoy en día, tal vez la veamos con Prince of Persia, que es un juego que aúna la acción con fases de plataforma. Vimos, por ejemplo, Mirror's Edge, que es un juego de plataformas, y además. Y no olvidemos a principios de la salida de PlayStation 3, el Ratchet and Clank, por ejemplo. Exacto, Ratchet & Clank, un título de Insomniac buenísimo. Y sí, yo creo que esta evolución que estáis comentando, creo que como mejor se ve con la evolución que ha sufrido la saga Ratchet & Clank y también los Duster. A mí lo que me preocupa es que el último gran plataformas, o por lo menos el que más nota ha recibido, que es Little Big Planet, es un plataformas bastante soft, o sea, bastante, ¿cómo os lo diría? Como plataformas exclusivamente, me parece bastante flojete, como género de plataformas. Así como casual. Exacto, es otro tipo de plataformas, pero no, si lo tuvieses que encajar en un género, dirías que es un plataformas, ¿no? Y digamos que es el máximo exponente ahora mismo del género de las plataformas. Y me parece un poco, digamos, que se ha perdido un poco la esencia, que la esencia de las plataformas era el clásico juego que intento, fracaso, tiro el mando por la ventana o tiro el mando a la vecina, a la calle o mato a alguien por culpa de caerme por 583 a la vez a la puta agua de mierda. Tranquilo, tío. Los pinchos, sobre todo los pinchos. Se nota que he sufrido, con las plataformas. Está claro que el género está en crisis, pero yo creo que es la segunda vez. Si recordáis, en la época en que se trasladaron ya el videojuego de las 2 a las 3 dimensiones, en los primeros años nadie sabía lo que había que hacer con el género de plataformas para llevarlo de buena manera a las 3 dimensiones. Hasta que llegó Mario. Sí, hasta que no llegó Miyamoto con Super Mario 64... Nadie supo lo que se podía hacer. Es que aunque llegó Mario, desde ahora, entonces, pues, las cosas nunca han sido las mismas. Yo, por ejemplo, desde que se ha pasado del plataforma 2D al plataforma 3D, no he disfrutado de la misma manera. Que sí, que un Mario es perfecto, aunque sea en 3D, y un Ratchet & Clank lo disfruto como un enano. Pero de todas formas, ahora mismo el género de las plataformas está muy enfocado a portátiles. O sea, desde un Castlevania, que bueno, que no es plataformas, pero me viene a la mente como género 2D, hasta mil ejemplos, ¿no? O sea, digamos que está adaptándose a los tiempos que corren de la manera que bien puede y no por ello tiene que eso que ser malo. Lo que pasa es que, bueno, sí que hay escasez de grandes sagas y de grandes nombres que vendan millones de unidades como si se hacía antaño. Hombre, está claro que hay géneros que funcionan mejor en las dos dimensiones y también está claro que en lo que respecta a plataforma de sobremesa es muy raro llegar a ver un juego en dos dimensiones, así que también por esa parte puede venir lo de que ya no estamos viendo juegos de plataforma con la misma calidad que tenían antes, o si los vemos tienden más hacia el shooter como comento que ha pasado con la saga Ratchet & Clank o sobre todo ya Dexter, que la primera entrega era un plataforma puro y ya en la siguiente pues se tiraron a la acción. Y no es algo que podamos limitar únicamente a las plataformas, ¿eh? O sea, si os fijáis, bueno, cambiando un poco de género, decidme cuánto hace que no recibimos un survival horror como los de antes. Los de tensión, lentos, con mucho terror psicológico, eso ha desaparecido. O sea, es lo que decíamos hace unos podcasts, parece ser que todo se está enfocando o a hacer juegos de deportes o a hacer juegos de acción y poca cosilla más, ¿eh? Sí, eso desde... precisamente hace poco hice un artículo de Regreso al Pasado dedicado a los padres de Survival Horror con la saga Silent Hill, Resident Evil y Alone in the Dark, y prácticamente la única saga que aún hoy día se sigue manteniendo fiel a sus orígenes es Silent Hill. Las otras dos pues ya han tirado a la acción fácil y de susto y suspense más bien poco. Pero fíjate que tú, como amante del survival horror, en la época de 32 y 128 bits, pues tenías que si tu Resident Evil cada año constantes, que si tu Silent Hill, los Project Zero, los Parasite Eve, los Clock Tower, o sea, tenías para elegir donde quisieras. Y ahora mismo, un usuario europeo, si se quiere comprar un juego de un survival de nueva generación, o recurre a Dead Space, o se va al bazar y se compra el remake de Siren, pero es que no tiene nada absolutamente para jugar. Así que bueno, linkando este tema con la crisis en las plataformas, pues quizás sí, el problema está en que todos se están enfocando a la acción, a los tiros, a los personajes cool y a lo que queda bien en un anuncio de televisión. Lo demás no acaba de tirar comercialmente. Incluso estoy Fallout totalmente 3. De acuerdo contigo, Albert. De hecho, mi madre, que es una gran jugona de los survival, o sea, lleva, no sé cómo decirte, un par de años o tres que es que no puede jugar a nada prácticamente. O sea, hubo una época en que había un montón de juegos para poder jugar de ese estilo y es que ahora brillan por su ausencia. O sea, no tiene nada a lo que jugar directamente. Tú, Nacho, que has estado en tantas conferencias, has hablado con gente importante en el sector, ¿nunca te han comentado por qué este cambio de tendencia? O sea, ¿los motivos suyos los sabemos realmente de por qué últimamente todo se enfoca a eso, a la acción, a los shooters y a la repetitividad absoluta? Yo creo que es cambios. Yo creo que, como todo, hay cosas que están de moda, cosas que se pasan de moda y cosas que van más dinero que otras y se tiende hacia eso. Yo creo que ahora mismo la tendencia es ir hacia un tipo de juego que ha calado, que ha resultado bien juntando una serie de elementos, y los que no encajan en esa definición son riesgos. Y viaje, pues no se corren riesgos, se va a lo seguro, a lo que en este periodo la gente está aceptando bien. Y bueno, ya llegarán momentos en las que pues haya juegos de tendencia, o quizá, mira, la temporada que viene o dentro de dos temporadas, a todo el mundo le hace por survivals mezclados con plataformas, Dios sabe. Pero esto es como todo, como en la moda, va, son épocas pasajeras. Y vamos, y también deberíamos meter en el mismo saco a la aventura gráfica, también es otro género que ha decaído bastante y que no se caracterizaba por ser de acción. Sí, yo creo que son los tres. Bueno, los dos grandes han sido el Matamarcianos y la aventura gráfica. Eso ha sido un pecado, pero mortal, capital, vamos, que la industria ha cometido con estos géneros, bueno, de honrosa participación en la historia del videojuego, y que ahora mismo son apestados, y no entiendo muy bien por qué, porque la aventura gráfica es un género muy accesible y creo que ahora mismo entraría muy bien en cualquier sistema y para cualquier público. Vamos, es una aventura gráfica, pues jugarlas desde temáticas más desenfadadas hasta serias, hasta mezclarlas con tintes de survival, por ejemplo, aunque bueno, no estrictamente dentro de la definición que tenemos por ese género, pero sí con de terror psicológico. Y hay títulos muy muy chulos, y recuerdo uno que también salió en Xbox, era una mezcla de aventura gráfica y survival, para mí no me acuerdo del nombre, si alguien me puede asistir. Pues no caigo. Still Life. Ah, sí, pues sí, sí. Still Life, por ejemplo. Lo que vengo a decir es que, como todo, creo que se pasa de moda, aunque podría ser perfectamente válido. Y me temo mucho que vamos a tener que ver si alguien le da por volver a lo antiguo, como lo pasa en la moda, y directamente pues probar pantalones de pitillo de los años 60 en la actualidad, que sería pues como rescatar estos dos géneros que están, pues eso, lamentablemente, y ateniéndonos a lo que vemos en el mercado, pues pasados de moda. Aventuras gráficas todavía, en PC se están volviendo a ver muchas, ¿eh? Más o menos yo creo que empieza a levantar otra vez cabeza al género, debieron ver que todavía tiene muchas horas de diversión por ofrecer y se está viendo mucho, y luego en DS se están haciendo muchas adaptaciones de aventuras clásicas, con lo cual no lo veo un género muerto, y en Survival Horrors todavía hay resistencia, todavía el Project Zero 4, que se mantiene fiel a sus raíces, que saldrá para Wii a principios de año. Pero si tú has vivido la época de lo que eran los Monkey Island, los Indiana Jones, los Sherlock Holmes, lo que es la aventura gráfica está muerta, totalmente muerta. Hay alguna cosilla, alguna cosa de FX. Hombre, no, tal. Sí, está claro que no son géneros muertos. Leñé, pero estábamos hablando de un género de aventuras gráficas que hace 15 años sacaba obras maestras que aún a día de hoy se consideran como los mejores juegos de la historia. Ahí. El caso de And the Fate of Atlantis, que es sin lugar a dudas la mejor aventura gráfica que se ha hecho nunca. Y ahora pues sí, tienes alguna aventurilla, alguna cosilla está bien, pero es un género en el que ya no se invierte como antes. ¿Os olvidáis del gran Carmen Sandiego? ¿Dónde está Carmen Sandiego? ¿Dónde está Carmen Sandiego? ¿Otro qué tal? En DS, con un juego que dura media ¿Dónde? Hora. ¿Dónde estará? Ya está. ¿Cómo que media hora? Yo jugué años a ese juego. Pues el DDS es una aventura gráfica lineal que dura exactamente media hora. Si te lo tomas con calma, te llega a durar dos. Ahí está el problema. No, porque... Te estamos hablando del DPC. ¿El DDS? Pero... Te hablamos del PC, que tenía tres imágenes estáticas y tenías que investigar a ver dónde había ido el asesino en cada momento. Bueno, Carmen Sandiego era buenísimo. Muchos hay tenía Carmen Sandiego, me parece a mí. Búscala en el mundo, búscala en el tiempo. Anda que no busqué, era como buscar a Wally. Carmen Sandiego peor que buscar a Wally. Lo más. A ver, ¿por qué se pasó de moda el Faris y era cojonudo? Pues porque los gustos de la gente joven cambiaron y bueno, pues ha pasado lo mismo con esto. Yo iba a decir antes que no sé si pensáis que pueda tener algo que ver con el... pues eso, con ese paso de moda de las plataformas, si queréis también de los otros géneros, pero principalmente de ese que es el que motivaba la discusión hoy, en el relevo, entre comillas, un poco generacional. No quiero decir que los que llevamos mucho tiempo jugando nos apartemos, sino que se va sumando nueva gente que a lo mejor no ha mamado, como hemos hecho otros, el género de las plataformas y lo ha disfrutado durante tantísimo tiempo, ¿no? No sé si podría ser eso una causa, es decir, gente joven que prefiere la espectacularidad, ha crecido con gráficos más impactantes, con sistemas de juego, si queréis, más profundos, y que no son un poco reacios a recibir entregas de títulos que requieren, como decía, creo que era Mote, básicamente el tema del ensayo-error como única excusa para avanzar en el juego. No sé qué os parece. Si es que lo comentaba una semana pasada, macho, si es que ahora, si incluso estamos teniendo juegos que vienes con un compañero que le das que te resucita todo el rato, le das a un botón y te salva y te hace toda la historia que necesites. Es que estamos haciendo juegos para gente sin ambición. Yo, vamos, he sido de los que siempre automáticamente, cuando jugaba cualquier juego, me ponía el nivel de dificultad muy difícil. Si pudiera haber por un agujerito a cuántos hacen eso, de la gente joven o del nuevo público, pues yo diría que no muchos, y ahí es hacia dónde se está yendo. Bueno, los juegos de lucha, por ejemplo, también han sufrido su crisis y ahora parece que han vuelto a levantar cabeza hasta el punto de que Capcom ha decidido programar dos nuevos Street Fighter, uno en tres dimensiones y otro en dos dimensiones. O sea que yo creo que los buenos géneros regresan tarde o temprano. El público, por muy joven que sea, al entrar en el mundillo acaba interesándose por ello tarde o temprano. Sí, pero Raño, si a ti te gustaban las aventuras en la época de PlayStation, PlayStation, porque en PlayStation 2 se perdió ya. Tú fíjate que antes te comprabas un survival, una aventura o lo que fuera, y sabías pues que tendrías que enfrentarte a una panzada de puzzles, a un montón de llaves que recolectar, un montón de puertas que abrir, el uso del mapa, del diario, de objetos, de tal. ¿Cuánto hace ese puzzle del Silent Hill? Exactamente, el puzzle del piano Silent Hill. ¿Cuánto tiempo hace que tú en una aventura no te quedas atascado más de 10 minutillos para pasar? Es que se ha perdido, o sea, el propio concepto de puzzle ya no existe, Nacho, en una aventura. Nacho, ahora cosas, hay un argumento. No sé si te acuerdas en la época cuando del MSX, de los CPC, del Spectrum, internet no existía. Entonces, claro, si tú realmente te quedabas atascado en un sitio, no te quedaba más remedio que intentarlo. Pues por eso 100.000 están veces, muriendo. Porque hasta que no te salía en la micromanía del mes siguiente, que a lo mejor alguien había posteado en esa esquina, en esas columnas de la izquierda y de la derecha, en la sección de trucos, cómo pasar esa fase de no sé qué, o lo intentabas o te morías, no había más, o hablabas con los colegas. Ya, hoy te vas a GameFAQs y apañado. Hay GameFAQs, está también las guías de MediStation, que para algo las publicamos, donde tú te quedas atascado en un sitio y dices, coño, me voy atascado, pues voy y me lo paso. En sitios donde se plantean puzzles, ojo, que no depende exclusivamente de tu habilidad. Claro, si depende de tu habilidad, pues para eso está el bajar el nivel de dificultad. Pero en sitios donde que dependen del puzzle, decir, ¿cómo resuelvo yo esto? ¿Cómo tal? Nada, me voy a un sitio de guías, miro pim, pim, pam y progreso en el juego. Claro, eso es como abusar de los antibióticos. Si abusas de los antibióticos, los virus se hacen más resistentes. La gente abusa de las guías y los jugadores se hacen, Nacho, menos habilidosos. Yo supongo que estás en el mismo caso que yo. ¿No tienes cierto miedo de a ver qué puede pasar con el próximo Castlevania de nueva generación? Porque supongo que tú, como yo, fuiste de los que te partiste los cuernos para pasarte el Symphony of the Night, hombre, descubrir todos sus secretos, y vamos, eso era un reto increíble. Bueno, claro, pero te pones a pensar no, de que yo... sí, que quizá hay un Symphony 2, a ver qué sale con toda esta nueva tendencia. Bueno, yo mantengo la fe en Igarashi porque... mira, me he jugado todos los Castlevania portátiles. Pues no la mantenga, Nacho. Mira, bueno. No la mantenga porque ya se han visto Castlevania tridimensionales en plataformas de sobremesa no y no le llega ni a las suelas de los zapatos. Pero que eso es, le han dicho, oye, que aquí hay que sacar pasta, amigo, así que invéntate algo, vamos a vender en Wii. Yo digo que mantengo la fe porque la esencia del Castlevania más puro y clásico que ha recaído en los portátiles. Por cierto, Relaño, atento al reportaje que se va a marcar Will sobre esto. Yo creo que ahí el equipo nunca ha bajado el nivel. Han sido Castlevania difíciles, con mucha exploración y bueno, y juegazos, ahí hemos estado todos de acuerdo. Así que yo confío en ellos, en el que el próximo esté al nivel y que se siga la pauta de lo que ha sido la saga siempre. Si no, bueno, yo la próxima vez que me lo encuentre iré con una estaca y lo ajustificaré. Pero yo la verdad es que no tengo mucha fe porque ya han tenido oportunidad de programar un Castlevania de sobremesa a la misma altura del Symphony of the Night y yo no sé por lo que ha sido, si por temas de que han temido pegarse un batacazo en venta o lo que fuera, pero al final han tirado por el camino fácil haciéndolo en tres dimensiones y sacando una castaña. Pero no, hombre, no, pero ¿de qué hablas? ¿De cuál hablas? Pues el Lament of Innocence, por ejemplo, y ¿cuál era el otro? El Curse of Darkness. Tiene sus fallos, pero no es un mal juego, no es un mal Castlevania, el Lament of Innocence. A mí me pareció... A nivel, hombre, de historia, no son malos, pero comparándolo con los DDS, por ejemplo... A mí Lament me encantó. Pero es que, amigo, vamos a ver, estás hablando de una fórmula que lleva poniendo esa prueba y que ha encontrado el camino de la virtud con Symphony of the Night... Y por otro lado, estamos intentando buscar el hueco de Castlevania en las tres dimensiones, que no es algo fácil. Entonces, darles tiempo a ver si esta experiencia de hacerlo en Play 2 y Xbox con estos dos que se lanzaron sirve de algo y ahora mismo vemos un buen Castlevania en 3D que no sea un beat 'em up como va a ser Judgment. Sí, hombre, fijo, Caligari si se le ven ganas y mejor que él nadie conoce la franquicia y está explotando a la DS, experimentando allí como le da la gana. Y esto que decimos de que ahora los juegos son más fáciles y tal, pues se ha visto en el Order of Ecclesia que al tío no le van esas historias. Claro que no, es un tío grande, hombre. Y bueno, ya tocando el último tema, ahora ya un poco enfocándolo más al terreno pecero, Mote, dime cuántos años haces que no te compras un MMO que te deja al menos construirte tu casa y decorarla. ¿Cuánto hace de eso? Eso sí, ya ha desaparecido, es que eso ya ha quedado en el olvido. Se ha quitado, yo creo que se ha quitado porque no interesaría o porque no tendré mucha aceptación. Vosotros que sois los expertos sabréis, pero cuando algo se elimina de un género y se elimina por digamos que como estándar acaba en desuso por todos los títulos que aparecen en él, eso debe ser porque algo fallaba ahí. Nacho, yo pienso que es una cuestión hoy en día de recursos. Hoy, por ejemplo, World of Warcraft, con la cantidad de usuarios que tiene, usuarios fijos, usuarios activos, no usuarios ocasionales. Si todo el mundo pudiese hacer una casa que fuera como una instance suya propia donde tuviese su propio contenido y tal, yo no pienso que haya servidor capaz de aguantar esa cantidad de información. Claro, con Ultima y con esos juegos, pues también la base era mucho menor. No sé, pero sí que ayudaba a que el usuario que jugaba mucho tuviese esa sensación de continuidad y de que sus actos realmente influían en el mundo. Yo tengo pasta y me compro una casa. ¿Qué coño? Bueno, yo ya para cambiar de tema y entrar en el tercero de los que tenemos dispuestos para esta entrega del podcast, quiero decir dos cosas. La primera, sorprenderme frente al apunte que hacía Jessica con respecto a su madre jugando a Survival Horrors, mi madre que llama al Resident Evil Resident Evil y cree que lo protagoniza un erizo azul, o sea, que haceros una idea. Y lo segundo, yo hablando de juegos clásicos, quiero hacer un alegato y a ver si alguna desarrolladora nos escucha y hace un remake de la aventura original, chavales. Eso sí que era un juegazo y un género tristemente desaparecido. Bueno, y ahora vamos a seguir al tercero de los temas que teníamos dispuestos. Esta semana hemos decidido hablar de cine de nuevo. Ya lo hicimos en alguno de los podcasts anteriores y esta vez el enfoque que queremos darle al asunto es cuál sería el título cinematográfico que, bueno, nos hubiese gustado ver convertido en videojuego. Tradicionalmente estamos acostumbrados, también al revés, pero estamos acostumbrados a que sea el cine quien hace adaptaciones de títulos de videojuegos. También hemos visto, evidentemente, versiones jugables de películas famosas, quizá por aquello de aprovechar la ola del estreno y hacer más caja. Pero ¿cuál sería ese título cinematográfico que creéis podría dar de sí para un buen título en cualquiera de los géneros que habéis estado comentando u otro? ¿Cuál podría ser? Digo yo que Pulp Fiction sería un juegazo, macho. Es que yo voy a empezar por ahí. O sea, a mí me sorprende, no sé si que haya Tarantino está en contra o algo, pero me sorprende que durante el tiempo no se hayan hecho más adaptaciones de películas de Tarantino, porque la cantidad de acción que tienen, el toque de humor y tal, yo creo que daría para, si se hace bien, daría para auténticos juegazos. Imagínate tú llevar a Uma Thurman en un juego basado en Kill Bill. Imagínate lo que sería. Bueno, con Kill Bill lo que quedaría bien es un beat'em up al estilo Dynasty Warriors, así masivo, uno contra uno. Salió de Tetra.